Contigo, tenerte hoy me parece un sueño. Jamás creí poder ser tu dueño. No imaginé poder besarte, acariciar tu cara y tu lindo pelo.